bonita, compadre, vamos a beber. Mándese la botellita, que el hace no se me quita, de parrandear con usted. Que el hace no se me quita, de parrandear con usted. Mándese el trago, compadre Miguel, que no es pecado en la calle beber. Compadre Miguel, vamos a parrandear, que no es pecado en la calle tomar. Mándese el trago, compadre Miguel, que no es pecado en la calle beber. Compadre Miguel, vamos a parrandear, que no es pecado en la calle tomar. Claro, hombre, el rock hizo para los hombres. Ándate trago, Alfredo, que aquí está Miguel Camacho. Mándese la botellita, que yo la mando después. Mándese la botellita, que yo la mando después. Compadre, vamos a beber, que el hace no se me quita. Compadre, vamos a beber, que el hace no se me quita. Mándese el trago, compadre Miguel, que no es pecado en la calle beber. Compadre Miguel, vamos a parrandear, que no es pecado en la calle tomar. Mándese el trago, compadre Miguel, que no es pecado en la calle beber. Compadre Miguel, vamos a parrandear, que no es pecado en la calle tomar. Mándese el trago, compadre.